Bienvenidos una vez más, culpables y culpables, al nuevo podcast de Guilty Beat. Es el programa ya número 26, y parece mentira, pero llevamos un montón de tiempo haciendo el programa y estamos encantados. Este programa viene cargadito de novedades porque uno de los juegos más esperados del año ha sido realizado por unos cuantos de Guilty Beat y nos lo van a contar hoy en el programa. De momento vamos a ver quién va a estar hoy aquí. Muy buenas, Manu. Muy buena, pues yo me quedo fuera de ese lote que has dicho porque a mí no me ha llegado ningún de las sofás ni nada aquí. Estoy yo todos ahí piando continuamente. Qué bueno es, cómo mola. Bueno, menos un par de ellos que son haters, pero bueno, a ver qué nos comentan aquí los chicos, si me animan a pillarlo, ¿no? Yo creo que es más hype de lo que parece, pero a ver qué nos cuentan, Alex, que tú vas a ser nuestro analista. Yo creo que... ¿Qué? ¿No te ha gustado, has dicho? Bueno, me ha gustado bastante. Lo que pasa es que no voy a aquí a enrollarme mucho. Pero bueno, ya poquito a poco os contaré algo, os contaré cositas. Muy bien, luego nos cuentas. Yago, muy buenas. Hola, The Last of Us. Yo fui a Nocti a recogerlo. Yo es que soy beat. A mí me tratan bien. Juegazo, luego pedo un beat. Y Pedro, que también está descontento con el juego, amando poder, ¿verdad, Pedro? Hombre, hola Raquel. Pues nada, aquí estamos también de resaca post E3, que se ha cobrado unas cuantas bajas. Ahí están Marcos, yo sé que hoy han caído, Tenían que descansar los pobrecillos, estaban ahí sí. De sol a sol. Uf. Pues vamos a ver de momento la actualidad que hay en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues nada, nuestro amigo Don Matrick, el señor este tan simpático de Microsoft, que bueno, pues para que sí que se vea precedente y para que luego no se diga, pues voy a romper una lanza a favor de Microsoft, ¿no? Que se ha llevado tantos palos después del E3. Y esta vez habla del precio de esos $499 que va a costar Xbox One. Y el hombre pues defiende el precio, ¿no? Dice que ellos ofrecen una máquina que cuesta miles de dólares. Bueno, yo creo que ahí se le va un poco la olla y tal. Pero que es más cara de lo que cuesta, ¿no? que vale más de lo que cuesta. Y yo ahí pues le tengo que dar la razón. Yo creo que a pesar de que Sony diera un poco ahí en la... diera ahí con el punto con esos 400 euros, yo creo que 500 euros, ya lo dije el otro día, a mí no me parece que sea caro. Yo creo que en un mundo en el que hay gente capaz de pagar 600 o 700 por un teléfono móvil o una tablet... pues 500 euros por una consola a mí no me parece caro para nada. La tecnología... de por sí es cara, hay que pagarla. Y bueno, yo entiendo que estamos en una situación en la que no mucha gente, por desgracia, se puede permitir una consola por 500 euros, ¿no? Yo sé que, bueno, pues en el país de la piruleta, pues en noviembre nos compraríamos Xbox One y PlayStation 4 y 4 o 5 meses después nos compraríamos la otra. Pero esto es España y bueno, pues las cosas están como están. Pero 500 euros, bueno, pues ni a Don Matrick ni a mí nos parece mucho dinero. No sé a vosotros. A mí tampoco me parece mucho dinero. Yo nunca me he parado a criticar que haya salido una consola por muy, muy cara, porque, a ver, sí es cierto que las cosas que ofrece me parece que están, como tú dices, o sea, a ver si me explico. Los 500 euros es menos dinero de lo que realmente costaría todas las cosas que ellos ofrecen. El problema que yo le veo a la consola es lo de siempre, aparte de su política, que dejemos su política aparte ahora mismo, es que lo fuerte de esos servicios no van a llegar aquí, o por lo menos durante mucho tiempo. Sí, vamos a tener aquí Xbox funcionando y tal y cual, pero realmente va a ser una consola como la Xbox 360, en la cual los servicios de televisión, todos estos servicios online que ofrecen, nosotros no los vamos a utilizar, con lo cual estamos pagando un dinero por algo que a nosotros no nos va a servir. Entonces eso ya descompensa un poquito la balanza. Que en Estados Unidos salga cuentas, perfecto, pero aquí, mientras que no se ofrezca un pack verdaderamente interesante con todo lo que nos mostraron en el E3, bueno, mejor más que en el E3, en mayo, cuando lo mostraron realmente, yo creo que ese dinero no va a estar amortizado. Entonces ahí es cuando yo digo que sí, la consola está por debajo de su valor real, pero en la utilidad que le vamos a dar, no. Yo estoy de acuerdo con Manu, está muy pensada para el mercado estadounidense y nosotros no la vamos a aprovechar. De todas formas, nos quejamos de la situación, de que los precios de no sé qué, de no sé cuántos, pero yo ya he visto a gente con su ticket de reserva de las consolas, tanto de una como de otra. Y que tan mal tampoco estará la gente, digo yo, no sé, estas crisis que luego al final te gastas ese dineral todavía encima con tanto tiempo entre medias, pero en fin, no sé, a mí me parece un poco exagerado. Yo os doy la razón, no sé. Lo malo es Microsoft, no Xbox One. Me refiero. Claro. La consola es buena, ofrece buenas cosas. 500 euros por todo lo que ofrece es poco dinero. El problema es cómo te lo quiere ofrecer. Simplemente la política de Microsoft, de paga por todo, el mercado norteamericano, que solo funciona en unos cuantos países. O sea, eso es un poco de juzgado de guardia por parte de Microsoft. Pero por lo que es Xbox One, la consola es una consola. No me quejo del precio. Ya, bueno, pero también es eso, ¿no? Hay que dejar aparte un poco también la política de Microsoft, que ya yo creo que ya hemos hablado bastante de ella. La consola es que hay que tener en cuenta eso, que es la es una consola de videojuegos que tiene televisión, que tiene Kinect, que bueno, pues algunas cosas a mucha gente le parecerán chorradas, pero son más prestaciones que tiene la consola. Y oye, que son 500 euros, que PlayStation 3 salió hace 7 años por 600 pavos. No tenía ni la mitad de cosas que esta consola. Yo creo que esta consola será lo que sea, Microsoft habrá tomado las medidas que crea oportunas, pero joder, yo no tengo ninguna duda de que va a ser un maquinón y oye, 500 euros, ¿qué es lo que cuestan las cosas hoy en día? Sí, te repito que el problema no es la consola. El problema es realmente la utilidad que le vayamos a dar a esa consola. Si esa consola, tú me la traes aquí, dejemos aparte políticas de Microsoft, ¿vale? Vamos a hablar solo de la consola. Si tú a esa consola me la traes aquí y me dices, mira, vas a tener todos estos canales, vas a tener todos estos servicios, vas a tener todo esto desde el primer día y utilizando la consola, porque, a ver, vale, pagues por el live y tal y cual, pero lo vas a tener. Pero claro, tú aquí me traes una consola en la que a lo máximo que voy a aspirar es a jugar al live, a jugar multijugador, porque los otros servicios van a estar ahí, pero claro, como ya cada país se las apaña con sus servicios y con la consola, son negociaciones aparte. Por eso te digo que va a ser igual que con 360. Sí, tenemos un multijugador que te puede gustar más o menos, unos servidores que te pueden gustar más o menos, que serán mejores o peores, pero ya está. O sea, creo que tenemos Antena 3, creo que tenemos el Crunchyroll este que ha aparecido ahora y poco más. Y es que para utilizar el YouTube tienes que ser live también. Me manda huevos la cosa. Entonces, para utilizar esos servicios que son tan escasos, no me merece la pena pagar 500 euros. Ahí está el problema. Ya no es ni política, ni Microsoft, ni leches. Es que no le voy a sacar partido. Como si te digo, me voy a comprar una consola por un juego en toda la generación. Pues mira, pues caballero, pues no me merece a mí esa consola. Porque nada más que voy a amortizarla durante lo que me dure ese juego. Pues aquí lo mismo, nada más que voy a amortizar una parte. Que dentro de un año me dicen, este pack viene con tantas televisiones, con tantas cadenas, con este servicio de suscripción, vas a poder ver estas películas, vas a tener toda esta información a tu disposición, vas a tener actualizaciones periódicas de esto, como nos han enseñado que iban a hacer en Estados Unidos, y ya te digo, oye, mira, pues, a lo mejor empieza a ser interesante la cosa. Yo el problema que le veo ahí, más que la tema de infraestructura, mucha gente que dice, de las conexiones que tenemos aquí y eso, es la utilidad real de los servicios, porque, por ejemplo, Skype, a mí, yo no, bueno, a ver, yo le tengo mucho aprecio a Alex y tal, pero yo, por ejemplo, estoy jugando a, pongamos, no sé, al The Last of Us, bueno, es un mal ejemplo, ¿no?, en Xbox y tal, y me coge Alex y me llama por el Skype en la consola y me dice, oye, que Yago esta tarde no va a estar, que tienes que escribir un poquito y tal, y a mí me tocaría bastante los huevos, ¿no?, y es un ejemplo, nada más. Claro, el tema de ver la televisión, joder, pues en Estados Unidos está de puta madre, porque claro, ves la ESPN con los deportes americanos, o ves la HBO, pero es que aquí verías el curling en Eurosport y Aida y Aquí no hay quien viva en Factoría de Ficción. Entonces, pero, claro, hay. Pero tú, creo que estás enfocando el concepto de una forma errónea. La idea de Microsoft, como bien dice la consola, es tenerlo todo en uno. Es decir, que a mí no me va a hacer falta levantarme del sofá para coger el teléfono cuando alguien me llame. Que no me va a hacer falta conectar mi ordenador para hablar con Skype con alguien. Que yo directamente estoy en el salón y, hostia, me acabo de acordar de que mi madre me ha dicho que no sé qué o que la quiero llamar. Xbox One o Xbox, llama a mi madre. Y directamente se conecta a Skype y llama a tu madre. Y puedes hablar con tu madre en cualquier momento. No tienes que hacer nada más. Que no tienes por qué estar jugando al de las sofás de Play 4. Uy, perdón, de Xbox 4. Que puedes estar viendo la tele. Que puedes estar viendo un programa y comentarlo con tu madre tranquilamente. Que puedes estar viendo Un Príncipe para Corina, como veo yo. Y llamar a Alex, que lo hemos comentado varias veces por el WhatsApp. Y estar viéndonos y descojonarnos nosotros solos de eso. Que no tiene por qué ser solamente para juegos. Es que la idea es tener un sistema que reúna muchas funcionalidades. Y en ese sentido, sí que Microsoft tiene mucha razón. Tarde o temprano se llegará a eso. Los teléfonos fijos van a desaparecer y se van a convertir en algo que esté incorporado en un PC. Eso tarde o temprano ocurrirá. Yo es que lo tengo súper claro, porque claro, no te merece la pena mantener una línea cuando puedes tener este tipo de servicios gratuitamente. Entonces, Microsoft lo que ha intentado es aunarlo todo en un solo sitio. De forma que sea muchísimo más fácil y muchísimo más cómodo. En ese sentido, está muy bien planteada la idea. Realmente está muy bien planteada. ¿Tú de verdad crees que está también planteada ofreciéndonos cosas, todo en uno, cosas que ya tenemos? Porque así, a mí si me ofrecen 3-4 ideas nuevas que yo no tengo, a mí sí me llama la atención. Pero si lo que me ofrecen es ver la televisión, llamar por teléfono, etcétera, etcétera, digo, eso ya lo puedo hacer yo. Ya, bueno, pero un smartphone, por ejemplo, te ofrece la posibilidad de utilizarlo como MP3 o MP4, como tú quieras llamarlo, y creo que los MP3 y MP4 cada vez están más en desuso. Es algo que ya estaba, pero ahora tienes dos funcionalidades en un solo sitio. Es por ponerte un ejemplo, es conseguir que algo que lo tengo en dos sitios distintos lo pueda tener solo en uno, y lo pueda tener de una forma tan fácil que no tenga ni que molestarme. Esa es la idea de Xbox One. Esa es la idea. Y yo creo que muchas más ideas deberían ir por ahí. Coño, ya estás viendo también las Smart TV, que también te empiezan a incorporar cosas. Todo empieza a incorporar cada vez más cosas. Los teléfonos móviles, los PC, las televisiones. Pues claro, la consola también. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a tener una consola que me haga las veces de lector de Blu-ray disc, de teléfono, de consola, de televisión digital? Es que estás uniendo en un solo aparato muchísimas cosas. Por eso digo que yo que es muy interesante. El problema, claro, es otra cosa, sí, que no tiene nada que ver con la consola. Claro, pero si todas esas cosas, Manu, solo lo único que hacen es también encarecer la consola. Porque yo, por ejemplo, ya te digo, puedo crear una consola solo para jugar a videojuegos. Igual una consola solamente diseñada, Xbox One igual, solamente diseñada para jugar, en vez de costar 500 euros, podría costar 400 perfectamente, como cuesta PlayStation 4. Entonces, ¿por qué me tienes que meter todos esos servicios que yo no quiero y me estás encareciendo la consola 100 euros? Es que no te lo han encarecido 100 euros por eso, te lo han encarecido más. Yo estoy seguro de que la consola, sí, solamente la consola no pasaría de 300 euros. No, claro, claro. Claro, porque Kinect por un lado, porque el servicio de internet por otro, porque eso claro que lo ha encarecido todo. Es la apuesta de Microsoft. Es decir, mi apuesta a esta generación es que me voy a diferenciar por esto. Claro, por una parte pueden hacer esto y obligarte, como tú estás diciendo, con lo cual te puedes sentir mejor o peor, o dividirlo, o decir, pues tengo una consola que te va a permitir hacer todo esto, y por otra parte te voy a sacar la Xbox One Mini, que solamente te va a servir para conectarte y para jugar solo. Pero claro, entonces ahí están perdiendo toda la exclusividad del otro lado. Si su política es, vamos a hacer Xbox One para que sea un todo en uno, de nada les sirve sacar una consola mini que haga la mitad de las funcionalidades, por lo menos al principio de generación, porque pierden la identidad de la consola. Por eso te lo están obligando a comprar, porque es su apuesta. Ya veremos si más adelante, imagínate dentro de 5 años, que no le va bien la cosa, que bueno, no seamos pesimistas, pero tampoco le va demasiado bien fuera de Estados Unidos por el momento, en reservas y tal. Y dentro de 5 años ven que no le va bien la cosa, igual dicen, ostras, pues vamos a sacar. Y te sacan una Xbox One Mini para el resto del mundo que no tenga todas esas funcionalidades y que solo te sirva para jugar. Entonces será más barata y a lo mejor, oye, quién sabe. Pero por el momento no les compensa para nada, porque es tirar por el suelo todo su planteamiento. De todas formas, yo creo, Pedro, permíteme decir que tu argumento es un poquito de madre. De madre, ¿para qué, quiero yo eso? Yo eso no lo quiero. Vamos a ver, es como lo que dice Manu de los móviles. Pues ¿para qué me sacan un iPhone de 600 euros si yo lo que quiero es llamar? Que no le metan tanta mierda ahí que me lo dejen por 50. Es lo mismo, pero yo, al final, ¿quién tiene...? Al final, ¿qué móviles tenemos? Pues iPhones. Yo creo que es cosas que ahora mismo no se usan, como a lo mejor en su momento los primeros smartphones, pero que son cosas que van a ir asentándose porque son otras formas de consumo, y a lo mejor tú no, pero la generación que viene detrás sí. Bueno, muchachos, voy a salir una noticia que yo creo que para todos aquellos que estemos enganchados o estáis enganchados a Steam, tanto o más que yo, seguro que más, os va a hacer que os haga una sonrisa en la boca, ¿no? Porque habéis encontrado unas líneas de código, porque primeramente sabéis que Steam tiene varias betas en marcha, una es una de las Steam Cards, otra es una comunidad que están creando, que ahora tienes un perfil con que subes de experiencia y tal y cual, ¿no? Y entonces se han encontrado unas líneas de código en esta beta que venían a decir algo así como que puede ser que en un futuro Steam nos permita pues compartir nuestros juegos, ¿no? Los que tenemos en la biblioteca, todos esos 500 juegos que te has comprado en miles de packs de ofertas de Navidad o de verano, pues cabe la posibilidad de que en un futuro podamos llegar a compartir estos juegos. Y me diréis, ¿y esto cómo lo sabes tú? Bueno, porque estas líneas de códigos pues venían a decir algo así como que saldrían unos mensajitos de que si tú le dejas el juego a un compañero, un amigo, un familiar, lo que tú quieras, él lo puede estar jugando, pero si tú vas a jugar a ese juego, te avisaría de que ese familiar tuyo, vecino o el que sea, está jugando al juego. Entonces le llegaría un mensajito de Steam que le diría, oye, que el dueño del juego quiere jugar. Un rollo así, ¿no? Entonces está todo el mundillo este de los videojuegos está hirviendo, ¿no?, con esta noticia, porque hasta ahora Steam si triunfaba era por todo las ofertas que hacía, los precios súper bajos que hay, el mercado digital que realmente esperamos todo que sea, ¿no? Si a esto le añades que tú pases a ser un poquito más dueño de tus juegos, porque hoy en día realmente es como que estás alquilando una licencia, ¿no?, porque es Steam el que te proviene los servidores, te lo proviene todo. Pues ahora con este poder compartir juegos va a ir un poquito más allá. Entonces yo creo que es una muy buena noticia si se implanta, y de hecho creo que gracias a esto Steam se encumbrará mucho más aún en el Olimpo de los juegos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo algo incluso necesario, ¿no? Porque como bien decías, es eso, tú cuando compras en Steam lo que te da es como una app, ¿no? O sea, no te da un juego. Tienes que arrancarlo por Steam y todo eso. Y eso quiere decir que va a abrir un poco. Y si yo quiero prestar un juego, lo puedo hacer. Cosa cojonuda. Porque una vez compraba un juego, se quedaba para mí para siempre. Y si quería prestarle a alguien, tenía que darle mi cuenta, me tenía que pasar el código, tenía que poner el código. Chorradas. Yo creo que es ese movimiento que quiere Valve y quiere Steam para hacer el Steam único para cada jugador, ¿no? Y yo creo que este es un comienzo. Primero instalar la comunidad, luego poder prestar juegos y finalmente cada uno se monte la casa como quiera, desde el techo, desde el suelo. Una cosa cojonuda, por mi parte, vaya. Hombre, a mí me parece una idea bastante buena y sobre todo pues, justo en este momento en el que la segunda mano pues está ahí ahora mismo tan... Y el prestar juegos está tan en boga, tan hirviendo por la idea de Microsoft. Realmente es como que hay dos facciones. Ha habido una facción que ha decidido posicionarse en contra y otras que han decidido posicionarse a favor. Y se está creando ahí como una pelea y es como una moneda de cambio ahora mismo bastante gorda. Es decir, no estamos hablando del hecho de que yo quiera defender la segunda mano. No, no, no. Es que estamos hablando de dos frentes muy claramente diferenciados. Una guerra, el eje del mal y el eje del bien regular, como queréis llamarlo. Unos abogan por uno y otros abogan por otro. Y parece que por el momento, evidentemente, frente al consumidor está ganando el que defiende la segunda mano, el que defiende el préstamo y el que defiende, al fin y al cabo, lo que tú has dicho, Alex, la titularidad y la propiedad de lo que tú compras. Que ya que lo compras, pues bueno, ¿por qué me vas a impedir hacer lo que yo quiera con él? Me parece un paso bastante bueno y sobre todo otra bofetada a la política de Microsoft. DICE, esa empresita que se compró ya hace poco, pues está como de racha, quien dice. Es que yo así no puedo. En fin, vuelvo a empezar. A ver. DICE, esa empresa que compró ya hace poquito, la creadora de Battlefield, pues ahora con Mirror's Edge no pretende hacer una segunda parte, sino que quiere hacer una especie de reboot, como hicieron los de Eidos con Tomb Raider, por ejemplo. Quieren quitar aquello que fallaba en el primer juego y cambiarlo. Y una cosa que cambian es el modelo de free running, eso de que estar siempre corriendo y tal, no gustó y se ve que DICE pues quiere cambiarlo. Y para renovarlo se disculpan diciendo de cómo vas a cambiar, a volver a empezar una saga sin acabar con la base original. Razón tienen hasta cierto punto, pero bueno. Y simplemente es eso, DICE se encarga de este Mirror's Edge 2-1 de Battlefront y no sé qué opináis. Opinaréis poco porque no habréis jugado al original, pero bueno. Pues yo creo que es una buena noticia porque, vamos a ver, ese estilo free running yo creo que acabó un poco con el entretenimiento, porque era todo el rato correr, no sabías a dónde ibas, la pulsación constante de botones, a ver si te ibas a agarrar, si no. Yo quiero ver a ver qué hace DICE con esto y yo lo espero fervientemente. Raquel. ¿Se te ha colado alguien en el podcast como lo has dejado? ¿Quién es este? Es un invitado de honor. Ah, bueno. Hacía mucho que no teníamos así nadie especial y me he dicho, venga, pues tú mismo, que pasa por la calle. Es un juego. Es un juego que aboga por la democracia. Pues nada, encantado, oye. Y diplomático, para que apacigüe ánimos. Sí, claro, y aquí comiéndose los canapés, ¿no te jode? Eso sí, un poquito gocho. Muy ricos, muchas gracias. Poco sosos, ¿eh? Bueno, pues la noticia que yo traigo es en verdad unas ganas de partirle la cara a los programadores que no sé qué coño pasa. Vamos a ver, queridos compañeros, vosotros hacéis una actualización y se supone que la actualización tiene que mejorar la consola y las funcionalidades y esas cosas, o añadir nuevas, no jodernos la vida. Entonces, ¿cómo coño me sacáis una actualización para Nintendo 3DS y para PlayStation 3 que funciona mal? O sea, ¿dónde la habéis probado? ¿No se supone que tenéis unas cuantas PlayStation en vuestras oficinas para probarla? ¡Protesto! Es que, a ver, resulta que tanto la actualización de Nintendo 3DS como la de Play 3 han salido ranas. Pero ranas. De hecho, la de Play 3 hace que la consola se te quede colgada directamente y PlayStation la retiró prácticamente al momento de lanzarla, pero no ha dado ninguna solución. Ahí el dato. Y la de Nintendo 3DS, que es bastante gorda porque te actualiza la plaza Mi, te añade nuevos juegos que tienes que pagar, pero bueno, te añade nuevos juegos, la consola va mucho más ágil, bueno, hace varias cosas interesantes. No te permite comprar los juegos y depende de la gente, cuando tú intentas acceder a la plaza Mi nueva, se te bloquea. Yo, por ejemplo, teniendo la suerte, yo puedo seguir accediendo a la plaza Mi, pero no puedo comprarme los juegos. Entonces, Nintendo ha dicho que lo van a intentar solucionar cuanto antes, pero tampoco han dicho nada. Es, ¿por qué lanzáis estas cosas así? ¿Por qué no os dedicáis a revisarla bien? Y sobre todo, lo más grave, ¿por qué esta actualización de Nintendo 3DS solamente se ha jodido en Europa? Es como el juego del Shin Megami Tensei, el Devil Survivor. ¿Por qué el fallo solamente estaba en Europa? ¿Qué les pasa a nuestras consolas? ¿Qué le habéis metido dentro? ¿Tienen un virus latente o algo así? Es que no me lo explico. A mí me ha hecho mucha gracia porque cada vez que intento meterme en los juegos nuevos de la actualización de Nintendo 3DS, de la plaza Mi, cada vez que lo intento voy un poquito más adelante. Cada vez se me cuelga la consola un pelín más adelante. Estoy a ver si en algún momento llego al final del todo y consigo ver los juegos. Pero he intentado verlo como 5 veces ya y al final siempre se acaba colgando, pero siempre un pelín más. Cada vez me dice el conejito una frase mal, digo, mira tú qué bien. Sí, míralo, míralo. A ver, los juegos se pueden ver en un vídeo en la eShop. Que tampoco suena del otro mundo. Yo el de la granjita no me lo voy a pillar, pero el de las navecitas, oye, parece gracioso. Pero, claro, la cosa está en que no puedes comprártelos. Tenemos unos juegos que no puedes comprarte. Es como, o sea, Nintendo, quiero darte mi dinero y no puedo. No puedo, no me dejas darte tu dinero. No sé, es súper absurdo. Y bueno, y lo de Play, que directamente la consola se queda colgada, es también, o sea, es que es tener un bonito pisapapeles negro ahí. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Y claro, la cosa está en que en el caso de Play 3, si tu consola se fastidia bastante y no es capaz de arrancar, supongo que Sony dará algún tipo de soporte para que, ya que no ha sido culpa mía, yo he sido súper legal y he actualizado mi consola, para que yo pueda recuperar mi PlayStation 3. Claro, si no soy capaz de conectarla o de encenderla y se me cuelga, ¿cómo voy a actualizarla con un firmware que me solucione ese problema? Es algo que no termino de entender cómo lo van a hacer. Y bueno, menos mal que la han quitado de en medio y yo no he llegado a actualizarla. Pero bueno, ahí estamos con los dedos cruzados a ver qué coño pasa. Menos mal que a los de las sofás nos ha jodido la consola, ¿eh? No, yo lo que me estoy preguntando es, Nintendo, Sony, no sé qué diría Héctor de esto. Curioso. No lo menciones, que seguro que aparece aquí como el tío este de por la calle que se ha terminado los montaditos de tortilla. Que se venga un día aquí a hablar de Xbox One, hombre, o algo. Bueno, Héctor, si nos estás escuchando, te están proponiendo todo un reto, ¿eh? Claro. Uah. Que sí, sí, sí. Que se suba al ring. Bueno, pues ya que estás hablando de Nintendo, pues vamos a seguir también con unas declaraciones que ha hecho Iwata, este señor tan simpático, que sale en las Nintendo Direct. Como no podía ser de otra forma, pues tenían que decir algo sobre los datos que han salido de las ventas de Wii U. No han sido como esperaban, de hecho han sido bastante menos que lo que tuvo Nintendo Wii en su momento. Y dice Iwata que asumen ellos su culpa, que no han sabido esforzarse y transmitir lo que significa Wii U a los jugadores. No dice que seamos lerdos y no lo entendamos, dice que no han sabido enseñarnos a entenderlo. Es diferente. Y también dice que su reto ahora es intentar hacer un catálogo más atractivo para que la Wii U remonte y a la gente le parezca atractiva de comprar y le guste más a los jugadores. No sé cómo lo veis. ¿Remontará, no remontará? Yo creo que Nintendo siempre consigue al final remontar algo, pero está todo tan negro que no sé yo. Hombre, pues mira, a mí Iwata me parece un tío, también me parece un tío simpático, pero también muy, muy equivocado. El problema no es que no hayan sido capaces de hacernos ver lo que tiene especial Wii U, porque nosotros los jugadores habituales sabemos perfectamente lo que tiene de especial Wii U. Por ejemplo, bueno, El mando. Por ejemplo, el mando. El problema es que no han sabido hacer lo que hicieron con Wii, que es hacer ver a la gente que no es jugador habitual qué tiene de especial Wii U. Y en este caso la noticia también pone eso, ¿no? Que claro, Wii U no tiene un Wii Sports, que por ejemplo enganche a esa gente que nunca ha tocado una videoconsola. Así que yo creo que con Wii U se tienen que olvidar de esa política de coger jugadores no habituales, porque tienen que volver, de hecho es lo que querían al principio, o sea, volver al jugador de toda la vida y tal. Pero bueno, sin embargo vuelven a sacar, anunciaron Wii Sports U, ¿no? O algo así, o Wii, no, Wii Party U y cosas así. No, ese no es el camino. Yo creo que Nintendo tiene que tirar por lo que ha hecho toda la vida, lo que ha hecho bien por lo menos, y olvidarse de la jugada de Wii, porque la jugada de Wii les salió una vez y no les va a volver a salir, yo creo. Aún así, yo creo como Raquel, que Nintendo se las ha visto en estas muchas veces y siempre ha salido adelante. No sé cómo, pero siempre han salido, y yo creo que de esta no va a ser la excepción. Yo creo que al final lo conseguirán. Ahora, la clave van a ser los juegos. No pueden vivir eternamente de sus exclusivas. Y tienen que recibir apoyo de las third parties, porque las third parties ahora les están apoyando porque no dejan de hacer ports de juegos de PlayStation 3 y Xbox 360, pero es que cuando llegue en PlayStation 4 y Xbox One, eso se le va a acabar a Wii U. Entonces tienen que apostar por otra cosa. Es que el problema de Wii U, creo que lo comentó Josh en su momento, el problema de Wii U es que si tú quieres hacer un juego para Wii U, tienes que hacer un juego exclusivo. No puedes hacer un juego, un port. Es una consola que es completamente exclusiva, no tiene nada que ver ni con Xbox One ni con Play 4, que tú puedes programar y te vale para los dos, y ya tienes para los dos Play 4. No. Entonces, claro, ahí está el problema. Si tú quieres programar para Wii U, tiene que ser en exclusiva para ellos, y claro, tiene que haber un parque de consolas mínimo para que tú digas, es que me sale rentable, si no voy a recuperar la inversión. Ahí entiendo a las desarrolladoras. Pero bueno, también ha salido Iwata diciendo hace poco que estas navidades van a ser muy buenas para Wii U, que tienen cosas que anunciar, así que no sabemos si lo van a anunciar en la Gamescom, como Raquel dijo que parecía que iba a haber algunos anuncios en la Gamescom, o en el Tokyo Game Show. Pero no sé, pero por ahí se está diciendo que tienen algo preparado. Y bueno, Iwata sigue diciendo que van a llegar juegos. Lo que pasa es que no está en disposición de decirlos todavía. Pero algo tienen guardado para pegarle un boom. Y compara esta situación que está viviendo ahora mismo Wii U con la que vivió 3DS en su primer año de vida. Que realmente puede ser comparable. Y bueno, si lo consiguen solucionar, pues oye, mira, ahora mismo la 3DS es la mejor portátil del mercado. Y es la que está salvando el culo a Nintendo, evidentemente. Y gracias. Coño, que tenemos una consola que merece la pena. Pues si Wii U hace lo mismo, pues solo sus huevos. Tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, no creo que 3DS estuviera en una situación parecida, porque 3DS en su primer año ya tenía Resident Evil, tenía Monster Hunter, tenía Castlevania, o sea, ya tenía exclusivas de third parties buenas y que podían vender consolas por sí mismas. Y lo que me parece es que Nintendo tiene que hacer un esfuerzo, porque eso de que es que si no hay consolas, las desarrolladoras dicen, si no hay suficientes Wii U's, nosotros no desarrollamos para ellas. Y Nintendo, y claro, luego por parte de Nintendo puede pensar, es que si las third parties no hacen exclusivas para Wii U, no se va a vender. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola y alguien tiene que ceder por ahí. Y el que va a tener que ceder es Nintendo, porque las desarrolladoras no necesitan, entre comillas, no necesitan desarrollar para Nintendo, para Wii U, porque ya tienen PS3 y Xbox 360 y van a tener PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, ellas no tienen la necesidad de desarrollar para Wii U. Entonces, ahí va a tener que ser Nintendo la que ceda o la que tenga que hacer un esfuerzo extra con su consola. Yo creo tienen que hacerlo, realmente. ¿Pero qué esfuerzo? No es que te estoy diciendo que no haya posibilidades. Porque, a ver, supongo que con Sega habrán hecho un esfuerzo gordo y habrán puesto ellos dinero para que Sega desarrolle los tres Sonic para ellos. ¿Para qué? Para convertir al Sonic en un vendeconsolas. Igual que ellos han puesto dinero para Bayonetta, para que Bayonetta sea un vendeconsolas. De forma que aumente el número de consolas vendidas y aumente la rentabilidad que le puedan sacar las distintas desarrolladoras a la consola. Pero claro, EA ya ha dicho que no. Wii U también ha dicho que no. O sea, Wii U, perdón. EA ha dicho que no y Ubisoft también ha dicho que no. Que no va a volver a desarrollar para Wii U en exclusividad hasta que no tenga más consolas vendidas. Que claro, entonces, ¿qué le queda a Nintendo? Nintendo le quedan sus propios estudios de desarrollo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Como nunca, porque yo en la vida no he visto tantísimas exclusividades de Nintendo, tantísimos títulos de Nintendo saliendo a la vez. Yo recuerdo que sí, que había un Mario cada X años, no cada año, a lo mejor cada dos, que había un Zelda cada generación, que había, y ahora de pronto estamos viendo remakes del Zelda, HD para Wii U, un nuevo Zelda para 3DS, se ha medio anunciado el nuevo Zelda de Wii U que ya está en desarrollo y que va a tener un aspecto gráfico completamente distinto a lo que tiene, que si un mundo distinto, que si los DLCs, ¿cuántos Marios hay ahora mismo planeados? Hay un montón. Nintendo yo creo que está poniendo toda la carne en el asador, no está en las últimas, pero está metiendo todo lo que puede, todo lo que tiene y más, está haciendo con Sega, está haciendo con Monolith Soft, está haciendo con todo lo que puede, y esperemos que le salga bien la jugada por el bien de todos, porque Nintendo tiene que salir para adelante, si no, ¿qué será de nosotros? Bueno, pues esas jugadas, por ejemplo, son las que yo creo que Nintendo tiene que hacer. Y como han hecho con Platinum Games. Han ido a Platinum y decir, mira, me hacéis dos exclusivos y yo os los pago. les van a hacer el, aparte de Bayonetta, el Wonderful 101. Bueno, pues que hagan más ese tipo de cosas, porque claro, son esas cosas las que sorprenden, porque los usuarios de Nintendo ya cuentan con su Mario, cuentan con su Zelda, cuentan con su Donkey Kong, eso ya sabemos que lo va a tener. Pero si Nintendo sorprende con ese tipo de cosas, pues oye, Wii U puede ser una opción, ¿por qué no? Para mí Wii U era una opción hasta hace bien poco. Pero claro, es que no termino de encontrar ese algo que me termine de llamar. Si en vez de... Hombre, si en vez de Bayonetta 2 me hubiera anunciado un Metal Gear, pues hombre, igual sí. Entiendo que haya gente a la que Bayonetta le tire. Pues yo creo que por ahí Nintendo va mejor encaminada. Yo creo que Nintendo en ese sentido va cogiéndole el truco. ¿Y creéis que esa jugada tendrá que ser también, o debería de pasar también por una bajada de precio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual, igual ahora no. Pero claro, es que en 4, 5 o 6 meses llega a PlayStation 4 50 euros más cara que Wii U. Y ahí Nintendo, no sé, va a estar, lo va a tener complicado. Es bueno, a mí me pasa como con Xbox One. Yo creo que 350 euros por una Wii U no me parece cara, tampoco. Pero claro, luego las comparas con las que están por venir y es cara. No es cara por sí misma, pero sí es cara en relación con lo que está por venir. Ya, pero igual Nintendo tiene demasiado ajustado al límite ahora mismo el precio de Wii U y el dinero que se está gastando, como tú dices, en Platinum Games, en Monolith Soft, en Sega, para que produzcan para ellos en exclusiva, porque eso, todo eso le ha costado dinero, evidentemente. Y claro, ahora mismo bajarle el precio le pondría en una situación bastante complicada. Pero bueno, vamos a ver... ¿Qué hacen de aquí a Navidades, que tienen un buen trecho? ¿Qué hacen en la Gamescom, que... Bueno, y en el Tokyo Game Show, que parece ser que van a decir algo. Y bueno, veamos cómo se les presentan las Navidades a Wii U. Yo sigo teniendo esperanzas en ello. Yo sigo pensando que me lo voy a comprar porque soy un puto fanboy de Sonic y tengo que tener toda la consola en la que salga un Sonic. Así que mi dinero lo tienen, pero si me rebajan la consola, pues igual pilla, cae antes que tarde. Hombre, yo por si acaso no apostaría en contra de Nintendo. No, nunca apuestes en contra de Nintendo. Yo por si acaso no lo haría. La experiencia me ha dicho que no. Nada te quita. Moshimo toki o koete. Bueno, antes de seguir, ha habido una ultimísima hora de Xbox One por parte de Microsoft. Parece ser que se han echado atrás con los DRMs, que no va a hacer falta una conexión permanente para la consola y que no va a ser necesario esa conexión para jugar, ni que sea offline, que era el problema que tenía. No va a limitarse a... ningún tipo de juego según el género, por lo que vean, han dicho, bueno, dan ese paso atrás para que la aceptación de Xbox One sea mejor de la que ha sido desde el primer momento. Es que no les queda otra. ¿Quieres comentar más? ¿Algo? Solo puntualizar eso, que es que no les queda otra. Y lo de la segunda mano, pues veremos a ver también por dónde sale finalmente, porque... No les queda otra, ya lo dijimos. Le queda todavía mucho tiempo a Microsoft para recular, para pensárselo bien, de aquí a que salga la consola. Y viendo cómo le están yendo las cosas, viendo cómo le están yendo las reservas fuera de América, viendo todo el público que se lo ha puesto en contra, o hacía un movimiento de este estilo, o no iba bien la cosa. Entonces, bravo por Microsoft, bravo por dar un paso atrás, pero todavía te quedan muchos pasos que dar atrás Microsoft para hacer que a mí esa consola me resulte apetecible, por lo menos a mí. También en cuanto a la segunda mano, os cito textualmente lo que ellos ponen en su blog. Dicen, hoy anunciamos los nuevos cambios de Xbox One y cómo se va a jugar, compartir y revender los juegos exactamente igual que lo hacemos hoy con Xbox 360. O sea, es decir, fuera restricciones y dejar de capar ese derecho, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que tenemos como usuarios a que si compramos algo lo podemos hacer con ello lo que queramos. Pues yo quiero recalcar una cosilla. Y bravo por Microsoft, bravo por Sony y, más importante aún, bravo por los usuarios, ¿eh? Todo esto no podría haber llegado a ser lo que es si no es por todo el movimiento que se crea por redes sociales, por la fuerza que tiene Twitter, la fuerza que tienen los foros. Y realmente una gran parte de que esto pase es gracias a nosotros y el no callarnos y el tragar con todo. Mucha gente defendía que sí, que, pero bueno, si esto lo hacéis todos los días y yo me conecto cada 24 horas, ¿qué más da? Pues yo ya tengo conectada la consola, que se conecte cuando quiera. Si hubiésemos estado todos así, todos tragando, ya estaríamos todos pasando por ahí. Y mira, qué pronto ha dado vuelta para atrás Microsoft. Digo lo mismo, bravísimo por nosotros, por todos los que hemos protestado y... Oye, como tú decías, Alex, rectificar es de sabios, más vale rectificar que no hacerlo. Y como lo han hecho, pues oye, pues mira, muy bien Microsoft, a ver ahora si haces todavía más cambios. Ya tenemos el DRM, lo de los préstamos, a ver, ya la consola empieza a ser una opción. Hombre, solo quería apuntar una cosa muy breve, que es que la cosa era tan sencilla como escuchar a la gente. Es lo que hizo Sony, lo que le faltó por hacer a Microsoft, y ahora Microsoft pues ha aprendido. Es tan fácil como eso, por interesarse un poco por lo que quiere el jugador. Ya lo han visto, claro. Y no las desarrolladoras. Es que Microsoft se ha centrado demasiado en las desarrolladoras. De hecho, si vas a la web oficial donde lo acaba de anunciar Xbox, el titular es Your Feedback Matters, o sea, como lo que tú dices importa. Bueno, ahora quieren quedar muy bien, ¿no? Pero ciertamente ese sí. A ver, sabemos lo que es Microsoft y que no es una monjita de la caridad, pero oye, lo dicho, ha tomado la decisión correcta. Bueno, chicos, vaya actualidad, como se os ha ido un poquito de las manos, pero bueno, seguro que los culpables lo agradecen y están bien informados. Gracias a todos. ¿Qué pasaría si empezase a extenderse en los humanos una bacteria que nos hiciera mutar y transformarnos en cosas un poquito asquerosas? Es el argumento de Last of Us, y así empieza una pandemia que hace que los protagonistas tengan que ir de sitios en cuarentena de uno a otro. Y Alex ha hecho el camino con ellos, Pedro y Iago también, y le van a replicar un poquito, pero Alex nos va a contar las cosas más importantes que trae de Last of Us. Es uno de los lanzamientos del año y yo creo que para Alex va a ser, vamos, uno de los mejores seguro, casi casi como Your Name. Muy bien, Raquel, has entrado perfectamente, casi casi como Your Name. Bueno, no lo sé, ya tengo un poco de duda, pero bueno, no lo sé. Bueno, nos has introducido muy bien, ¿no?, en lo que nos propone este de Last of Us, que es uno de los lanzamientos más esperados, bueno, el más esperado este año para PS3. Y incluso yo diría que después de haberlo jugado bastantes horas, de los mejores de toda la generación que ha podido sacar PS3. Bueno, entonces, antes de nada, quería hablaros un poquito que de Last of Us, que alguno no lo sabrá, lo ha hecho Naughty Dog, ¿no? ¿Y quién es Naughty Dog? Pues Naughty Dog, pues todo el mundo lo conocerá esta generación por la saga Uncharted, o Uncharted, como queráis. Pero estos chicos no son nuevos en esto de los videojuegos. Y estos ya vienen pues desde mucho antes, ¿no? Con Crash Bandicoot, Jak and Daxter y tal. Bueno, que son sagas muy, muy, muy, muy, muy conocidas. Entonces, cabe decir que este de Last of Us ha sido desarrollado por un segundo grupo de Naughty Dog, que en su momento se separaron en dos grupos para desarrollar dos títulos distintos. Uno era de Last of Us, que son los mismos creadores que de Uncharted 2, ¿no? Mientras el otro grupo seguía con Uncharted 3. Yo llegué a leer por las redes sociales, ¿no?, que son muy como son, que después de toda esta vorágine que ha habido de las notazas que se ha llevado al juego, que si muchos dices por aquí, muchos dices por allá, que si la han llegado a comparar como el Ciudadano Kane de los videojuegos, Ha habido gente también que, pues como cuando salen estos tipos de lanzamientos, les gusta también llamar la atención, ¿no? Y criticar todo lo posible. Y he llegado a leer y a escuchar que se notan los fallos que tiene el juego porque son el segundo equipo de Naughty Dog. Perdón, no sabéis ni lo que estáis diciendo. Uncharted 2, yo creo que para muchos fue y es el mejor de los tres, que es un juegazo en toda regla. Y eso de que los fallos que se notan y que tal igual, yo no sé a qué juego han estado jugando. Que sí, que tendrá sus fallos porque esto no es perfecto. Pero realmente, ¿qué juego es perfecto? Pues ninguno. Bueno, después de toda esta introducción así que os he metido, vamos a meter un poquito en el juego. Y antes de nada, hablar un poquito de esa infección, ¿no? Que nos has contado, esa pandemia o como se le quiera llamar. ¿De dónde viene todo esto? Tú entras en el juego y tiene, por cierto, los primeros 20 minutos para mí de la generación de un juego que se hayan podido encontrar. Todo el mundo debería vivir esos primeros 20 minutos porque son muy, muy, muy intensos y muy cercanos. No voy a decir nada, pero vamos, es como que te introducen en que el mundo entero se viene en un caos así muy grande por precisamente por esta pandemia, ¿no? ¿De dónde viene toda esta pandemia? Es un hongo que se le llama el hongo Cordyceps, que bueno, es como muchos pueden decir que afecta a las personas, al cerebro, se va desarrollando. Y se, algo así como zombie, ¿no? Todo el mundo lo llama zombies. No, son infectados, que no es lo mismo. El caso es que este hongo tiene una historia muy curiosa porque realmente esto es un hongo que existe en la actualidad, que es real, es algo muy real. Que, bueno, no como en el juego que afecta a las personas, hoy en día no afecta a los humanos, ¿no? Pero os voy a contar un poquito porque esto hace que realmente te metas mucho más en el juego, que puedas llegar a pensar que esto va a ocurrir o que puede llegar a ocurrir. Lógicamente esperemos que no ocurra, pero si en algún momento ocurre, pues los que hayamos jugado al juego, pues seremos los que nos salvaremos. Entonces, ojalá. El caso es que este hongo hoy en día afecta a las hormigas y es muy curioso porque les afecta, les produce unos cambios químicos que hacen que sus movimientos para, por ejemplo, ir a recoger comida, que normalmente las hormigas pues van a las hojas y comen las hojas y tal, se vuelva todo muy mecánico y a la vez se vuelvan un poco como mucho más agresivas, ¿no? Entonces, cuenta uno de los biólogos que hablaban de este hongo, bueno, en la creación del juego, que estas hormigas se iban a por las hojas, iban todas como en fila, en plan un equipo trabajan al 200% y haciendo siempre lo mismo, en el momento que están afectadas por este hongo. Y que en vez de atacar a cualquier punto de la hoja, iban directamente al nervio central de la hoja. Es algo que no hacen de normal las hormigas. Entonces, también contaba que esto es pues porque le afecta al cerebro, ¿no? Este hongo afecta al cerebro, va creando como una especie de, no sé, como un tallo dentro de la cabeza, y cuando estas hormigas mueren es muy curioso porque en el momento que dejan de existir las hormigas se caen al suelo y les sale un tallo de por detrás de la cabeza bastante alargado, incluso más grande que las hormigas, y este tallo lo que hace es produce unas esporas que son las que hace que el virus se esparza, ¿no? Dentro de las colonias. Bueno, y este tallo es el que esparce las esporas, ¿no? Por toda la colonia y hace que el virus se llegue a reproducir en cantidades masivas, ¿no? Entonces, uno de los vídeos introductorios que lanzaba Sony era el biólogo este que nos hablaba del Cordyceps, hablando de todo esto y que podría llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, tú en el momento que ya ves ese tráiler, ya te metes dentro de la historia y dices, me cago en la mar, voy a tener que meterme aquí dentro y voy a sobrevivir. Ahí es donde quería llegar yo. Vámonos al juego ya. El juego ambientados, ya sabemos por dónde tenemos que tirar. El juego ocurre en 1993, si no me equivoco, 1995, por ahí, ahora mismo no lo sé seguro, ¿no? Entonces, ocurre esta epidemia en toda la humanidad. De la noche a la mañana, esto, como hemos dicho, el virus se reproduce por esporas. Al producirse por esporas, esto es crece exponencialmente, súper rápido. Y de la noche a la mañana, todas las familias, se vuelve todo en un caos, ¿no? Toda la ciudad, todos infectados, porque cuando te afecta el virus, en cuestión de un día, dos días, ya pasas al primer estado que ya no eres dueño de tu cuerpo, ¿no? Entonces, los primeros 20 minutos te introducen ahí y nada más pasar los primeros 20 minutos ya te metes en el papel de Joel, que es el hombre este madurito que todos conocemos. 20 años después de la historia, y es en el 2013. Además, aún no lo hacen más real aún sabiendo que en el 2013. Bueno, ya dentro del juego vamos a analizar un poquito qué pasa, ¿no?, cuando ya pasan esos 20 años. Bueno, pues hay que sobrevivir, como he dicho antes. Es un juego de supervivencia. Que sí, que hay disparos, hay sigilo, hay exploración, hay unas pequeñas conversaciones, muchas vivencias entre personajes, pero es que lo que hay que hacer es sobrevivir. Entonces, voy a centrar un poquito así los apartados más destacados, por ejemplo, los gráficos, ¿no? ¿Cómo ha hecho que este The Last of Us destaque tanto en el apartado gráfico? Pues, aunque tenga sus defectos, tiene cierto popping en algunos momentos, tiene... algunos dicen que da tirones, que es cierto que el juego lleva a la PS3 a tope, a lo máximo que puede llevar. En mi caso, yo por ejemplo he jugado con una de las más nuevas, de 300, bueno, una Slim de estas, a mí no me da problemas, pero hay gente que sí que juega con PlayStation antigua y se le ponen los ventiladores a tope y ellos dicen que han tenido ciertos tirones a la hora de jugar. Yo llevo casi 17 horas de juego y no he tenido ningún tirón, vaya. El caso es que el apartado artístico es, para mí es una pasada, es de 10, de 15, de 20, de lo que sea. No tiene los gráficos más realistas que hemos podido ver en toda la generación. Por ejemplo, Tomb Raider sí que hay momentos que dices, joder, esto impresiona. Pero aquí es algo constante, ¿no? Durante todo lo que es el juego, vemos una iluminación soberbia, que los atardeceres, el por la noche, todo está lleno de reflejos. Por allá donde vayas puedes encontrarte con mil espejos, mil cristales, que ves el reflejo en el agua, bueno... Mil detalles, ¿no? No voy a entrar mucho más en eso. Lo único, pues eso, los defectos un poquito de popping y tal, pero vamos, salva completamente todo el apartado artístico, esos pequeñitos defectos, y además lo que es bueno es que te mete dentro de esa ambientación, ¿no? Yo he oído momentos que las partes de survival, así más survival horror, ¿no?, como podríamos decir, de antiguos juegos de PSX como Resident Evil, Resident Evil 2 y este tipo de juegos, yo he disfrutado como un enano, de verdad. Hay efectos como el polvo en suspensión, o hay zonas que pasas a través de esporas que se llega a ver como una iluminación muy muy oscura, así muy muy turbio todo. De verdad, es para apreciarlo y vivirlo. Bueno, voy al apartado de la jovialidad, que aquí es donde realmente, bueno, y hablando un poco de, vamos al apartado ese que nos interesa a todos, ¿no?, que la jugabilidad. Como ya vuelvo a repetir 20 veces, esto es un survival. Pero hay unas zonas que habrán ciertos enemigos, ¿no?, como son los infectados mismos, y luego están también pues los humanos, ¿no? Porque realmente si todos nos plantamos en este caos que se podría crear en el mundo, cada uno no sabríamos cómo íbamos a reaccionar. Y por supuesto, si hoy en día ya hay gente que es gente mala, malévola, pues en estos casos sería muchísimo más, ¿no? Entonces aquí hay bandidos que tienen que sobrevivir por encontrar comida, lo que sea y tal. Bueno, pues podemos afrontar las zonas de acción desde la base, desde el sigilo, porque el juego está hecho para que tú puedas afrontar todo desde el sigilo, intentando, ya que es un survival, intentando gastar la mínima munición posible. Aquí se ha introducido lo que es los elementos de crafting, que esto no se había visto hasta ahora. Bueno, sí que se ha visto en otros juegos, pero no en este tipo de juegos, ¿no? Un poco se vio en Tomb Raider, que podrías así evolucionar tus armas y tal. Aquí no, aquí el crafting es en tiempo real. Tú tienes 5 o 6 fórmulas, por ejemplo, puedes crear una bomba, puedes crear un botiquín, puedes crear unas dagas que te ayudan y tal. Pues estos elementos de crafting, como pueden ser tijeras, pueden ser vendas, pueden ser alcohol, nos provienen de estos objetos que realmente nos ayudan a enfrentarnos en estos momentos de sigilo, ¿no? Y bueno, pues aparte de sigilo, pues podemos enfrentarnos a distintas zonas con mucha acción, pero como es una supervivencia nos van a faltar balas, sobre todo si jugáis en el nivel de dificultad más alto, en difícil. Bueno, luego está el último, que ya es para avezados en esto de los videojuegos, pero el menú de dificultad difícil tiene mucha menos munición que podamos encontrar, tenemos los enemigos tienen una durabilidad mayor y tal y cual. Y dentro de esto, pues voy a introducir aquí el problema que más la gente más le ha echado en cara a este juego, que es la inteligencia artificial, ¿no? Durante todo el todo el juego, siempre normalmente vamos acompañados de Ellie, que es la chica que conocemos, la niña esta que nos acompaña. Luego hay otros personajes también, secundarios, no os voy a decir porque si no, no quiero spoiler nada. Pero normalmente es mínimo estamos acompañados de un aliado. No, hay incluso zonas en las que vamos acompañados de tres aliados. Entonces, claro, ¿esto en qué afecta la forma de la jugabilidad, ¿no? Que tiene. Si estamos viendo que es un juego de sigilo, es difícil crear una inteligencia artificial que te acompañe en momentos de sigilo que tú quieres estar escondido detrás de una cobertura, andar súper despacito para que no te vea el infectado o el bandido, lo que sea. Y claro, llevar a tres tíos que no los controlas tú, que vayan por las coberturas, que no se les oiga al pasear y tal, es difícil, ¿no? Y cierto es que aquí Naughty Dog ha tenido un gran fallo. Pero bueno, yo se lo excuso un poco. No hace que haya que pasar de largo del fallo, porque no, porque lo hay, pero se le excusa un poco por el buen hacer de todo en conjunto, ¿no? El caso es que como es muy difícil hacer que estos tres aliados, dos o uno, vayan cerca de ti, que los enemigos reaccionen a ellos, reaccionen a ti, Naughty Dog al final lo que han hecho ha sido directamente desactivar que los enemigos puedan, que los enemigos reaccionen a las acciones de tus aliados, ¿no? Porque si tu aliado, de repente tú te has escondido en una cobertura y tu aliado se va a esconder a otra cobertura y por el camino llega el enemigo y le ve, no le va a disparar ni va a llamar a los otros porque para ellos no existen, ¿no? Es un gran fallo que a mí en varios momentos de la historia me ha sacado un poco de la ambientación, ¿no? Porque cierto es que el juego te mete tanto dentro de él que estas cosas a mí en concreto me han hecho salirme completamente y decir, joder, si lo hubieseis hecho esto hubiese sido una obra de arte. Pero bueno, una obra maestra, pero bueno, no pasa nada. Eso luego, si queréis, lo discutimos un poquito. Y luego que también quería destacar un poco la parte del sonido, que es brutal, no sé si lo sabéis o no lo sabéis. Lo ha hecho todo un compositor argentino que es Gustavo Santaolalla, que ha ganado Oscar por películas y varios Globos de Oro y tal y cual. Y el caso es que es muy curioso porque este hombre tiene todo instrumentos que los ha creado él, ¿no? Incluso hay uno que es muy peculiar, que solo lo utiliza él, que se llama Ronroco, que es el que ha creado la canción principal del juego, ¿no? La que sale en el tráiler, el primer tráiler que se enseñó y tal. Y es pues son como guitarras y tal, pero así como todo muy acústico y es muy muy muy ambiental la música. Nunca va por encima de la historia y siempre va acompañando, siempre te va metiendo muchísimo más en la ambientación. Es una pasada, de verdad. Luego también, pues comentar que ha utilizado otros instrumentos, todos creados por él, que si latas, que si violines de lata, que si algún bajo afinado en do, una brutalidad, muy muy muy cuidado. Y luego hay un momentito que sí que me gustaría destacar. Hay una parte de la historia que te ves súper acorralado por los bandidos y de repente está sonando una canción que oyes en la radio que es un estilo así Johnny Cash, un poco así también Neil Young o algo así, que te mete totalmente en la historia. Yo creo que esos detalles son los que hacen ver que joder lo que se le han currado con este juego, ¿no? Y bueno, como me estoy enrollando un huevo, voy directamente a la duración, porque sé que me lo vais a preguntar luego, me vais a decir, oye, ¿y la duración qué tal? Porque todos los Uncharted te duran 8 horas, 9 horas, 10 horas a lo sumo, y hoy en día, en esta generación, nos hemos quejado muchísimo de la duración. Pues yo voy a decir que a mí me ha encantado muchísimo la duración, porque ahora mismo no lo tengo terminado el juego, me falta el final, que me lo quiero dejar para esta noche terminarlo. Llevo como, creo que son 16 horas y media o algo así, y yo estimo que sobre las 18-20 horas en nivel difícil lo puedes conseguir perfectamente. Pues nada, muchachos, sabiendo que tiene una duración de 18-20 horas, 15, es igual, es normal, recomiendo encarecidamente que probéis este juego, ya os guste o no lo survival, porque tiene momentazos de survival horror que para mí me ha parecido que podría llegar a ser una peliculaza de ciencia ficción de las de hace 30 años. Y luego tiene momentos de exploración que puedes estar paseando, viendo todo el mundo que han creado los de Naughty Dog, momentos de acción, momentos memorables, cinemáticas, mira que no he hablado de las cinemáticas, unas cinemáticas para mí las mejores de toda la generación, porque son constantes durante todo el juego y no rompen para nada el ritmo. Y nada, que nada más, que vayáis a por este juegazo, que los 10 se los merece, aunque yo no se lo vaya a dar. Ah, me he adelantado. Bueno, no lo sé, aún me quedan unos días para decidirme, pero que los 10 se lo merece, porque juegos así no salen ni en uno, ni en dos, ni en 5 años, salen cada mucho tiempo, así que por favor, id a por él. Pues a mí me gustaría preguntarte una cosita, y es el tema de que ya me han comentado y se ha comentado, lo he visto sobre todo en las redes sociales. ¿Realmente molesta tanto la parte del doblaje en español? No porque esté mal hecho, sino porque por lo visto está muy, muy bajito. A ver, cierto es que yo lo estaba jugando con cascos y en 5.1 no lo juega en estéreo, y se ve que en estéreo se hace mucho, mucho más evidente el problema de las voces. Yo llego a pensar que es porque han querido darle tanta profundidad, ¿no? Que a lo mejor si tienes el aliado a unos metros se oye muy bajito. Pero claro, a mí me parece perfecto, te ambienta totalmente, porque con los 5.1 lo llegas a oír, pero aún así he necesitado de subtítulos en castellano. Pero claro, si estás jugando en estéreo, estás jugando con la tele, que la tienes a 5 metros en el comedor y oyes el ruido de lo que sea, pues obviamente te vas a perder muchos diálogos. También quería, ya que me has preguntado eso, hay un pequeñito fallo que también tiene el juego. Hay momentos de traducción que los diálogos no concuerdan con lo que está pasando, o alguna frase que se cuela por en medio, o alguna entonación más fuerte de lo normal, que realmente no lo entiendo, porque casi todo el juego tiene muy buen doblaje, tiene muy buena traducción, pero hay momentos que dices, joder, pero esto ¿por qué no lo habéis testeado? Pero bueno, un poquito más. Cierto es que si cambias las voces a inglés, se oye todo perfectamente, ¿eh? Pues yo quiero apuntarte varias cosas. Eso es verdad. O sea, el doblaje en castellano es un poco inconcebible porque yo no oía nada a veces. Entre la Play, que ventilaba que daba miedo, y la tele, yo tenía que tener la tele altísima a veces para oír. Menos mal que tenía los subtítulos. Y los subtítulos a veces iban un poco a su bola con plurales o singulares que no deberían estar. Pero bueno, es otro asunto. Queda raro. Segundo. Tú dijiste que empezaba la pandemia en los 90 y no, no. O sea, de hecho creo que empieza en el 2000 y pico. Como apunte, simplemente es eso. No, no, puede ser las dos cosas. Yo lo cierto es, yo esto es simplemente por jugar lo que vi en un póster que ponía del 2013, que ahora es verdad que puede ser que tengas razón porque ese póster puede que lleve ahí 20 años. Entonces puede ser que la pandemia ocurriera justo en la actualidad, y esto y los hechos del juego pueden ocurrir 20 años después. Sí, es totalmente cierto. Ahora mismo que Sí, lo sí. acabas de comentar, sí. Sí, hay un momento que dice 20 años después, que creo que las cuentas me cuadran. Y simplemente eso, yo te doy la razón en todo. Menos en lo de la inteligencia artificial, yo. Dijiste que te quitaba del juego, ¿no? Eso de que no los vieran. A mí, depende de qué situación me pasaba eso. O sea, había veces que decía yo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo ves y no atacas? Si ya estoy acostumbrado a que me veas, ¿qué más me da? ¿No? Por uno más. Pero. Y otras veces era una tensión tan grande, según qué escena, vaya. Decir, que te ven, que te ven, que te ven. Aunque sepas que aunque lo vea no va a pasar nada, pero. ¡Sas! Y si eso te lo consigo un juego, algo tiene, ¿eh? Algo tiene. Naughty Dog me dio el juego en la empresa y ya, no me dio ningún cheque. Bueno, yo aquí quería hacer un par de apuntes. Lo primero, como dijo primero Alex, todos esos pedantes de Twitter que se dedican a sacar defectos a algo, a una obra maestra como esta, callaos la boca, por favor. O sea, dejad de decir gilipolleces. Eso, he leído tweets como se nota que es el equipo B de Naughty Dog. Joder, si como dijo Alex, si este equipo B hizo Uncharted 2, que ya de por sí, ya entonces era un juego de 10. ¿Pero qué me estáis contando? No, en serio. Cerrad la boca. Lo segundo, el tema del sonido, sí que es verdad, que con el doblaje, pues el doblaje en español hay voces que se oyen un poco bajas. Pero bueno, en inglés se oye bien, yo lo he jugado en inglés y no he tenido ningún problema. ¿Qué más cosillas? El tema de la inteligencia artificial, pues hombre, es verdad, pero yo también lo veo un poco como lo ve Alex, ¿no? Como una decisión de Naughty Dog, no es un fallo técnico del juego, porque la otra alternativa era que los enemigos sí reaccionaran a Ellie y al otro aliado. Yo creo que en ese caso estaremos permanentemente cagándonos en la madre que les parió. Porque yo creo que haría el juego muy frustrante. ¿no? En el sentido de que, joder, tía, ¿dónde vas? Te están viendo a ti, no a mí. Entonces, bueno, yo creo que han tomado la decisión menos mala, me parece. Más cosas, no sé, a mí es un juego que me ha parecido impresionante. De los mejores de la generación, sin duda, de los tres mejores. Por todo, por historia, por personajes, por no por innovar, porque como ya comenté esta tarde, a mí no me parece que el juego innove. Lo que sí me parece es eso, que coge ideas de muchos juegos y las plasma de puta madre. Tema de supervivencia, pues bueno, esto se lo puedo enseñar a Crystal Dynamics para que vean cómo se hace un juego de supervivencia. Survival Horror se les puede enseñar a Capcom y a Konami para que, bueno, sepan cómo hacer un Resident Evil o un Silent Hill y que sea un buen juego también. Es un juego que por diversión y por sensaciones, para mí se merece el 10. Yo se le pondría. Luego es que, claro, el sistema de medida de que tenemos en Guilty Beat es tan objetivo que, por ejemplo, igual en sonido, pues un 100 no se llevaría. Pero yo creo que globalmente sí es un juego de 10. Porque para mí la perfección no existe. Por esa regla de 3 no pondríamos un 10 jamás. Así que, no sé, Alex, que no te tiembla el pulso, tío. Cáscale un 100 y a tomar por culo, hombre. No tengo un par de días para pensármelo, ¿eh? Ni se te ocurra. No, a ver, si en algún momento se le pudiera llegar a poner esto un 100, es lo que ya he dicho antes. Cabe decir que el juego lo merece realmente. Si dejas aparte, por supuesto, todos los juegos tienen defectos, todos los juegos tienen bugs, todos los juegos tienen cositas. Obviamente, ¿qué juegos a lo largo de la historia han tenido un 10 que no han tenido cositas? Pues todos. Y cierto es que lo bueno de este juego es que llega a final de generación, cuando todo el mundo ya está pensando en la nueva generación. Obviamente sale 5 días o 4 días después del E3, donde se presentó en toda la Next Gen, pero aún así nos llega como, para mí, como tú has dicho, uno de los tres mejores. Ya no tengo que pensarme si no es el mejor, a excepción de Journey, por supuesto. Y mira, antes de, ya que se habla de la inteligencia artificial, es bueno comentar que cuando pudimos probar en Guilty Beat el juego, la demo que había hace ya unos meses, que es la misma demo que salió con si comprabas God of War, en la propia demo pudimos observar que hay una zona que vas con infectados y vas acompañado de él y de otro aliado, y los aliados reaccionaban tanto a los enemigos que empezaban a disparar. Entonces, claro, eso te cortaba un poco el rollo y dices, joder, si estoy haciendo sigilo, no puede ser que yo vaya por aquí y al primer infectado que veas le pegues un tiro. Entonces, claro, se liaba parda. Entonces, es una clara muestra de que, porque eso fue la probamos hace 3 meses o algo así, una clara muestra de que Naughty Dog ha tenido que comer la cabeza, y es una decisión de ellos, no que haya sido una mala implementación de la inteligencia artificial, sino que ellos han decidido, pues decir, oye, mira, aquí todo esto no lo podemos mezclar, o no hemos sabido hacerlo bien. Entonces vamos a poner una trampita, que todo el mundo sepa que esa trampa existe, pero oye, nos evitamos que las zonas de sigilo pase lo que pasa, que se fuera todo, se lía la parda, y nos evitamos también pues estar cagándonos siempre los aliados, porque es el típico que se pone a correr y le pilla, ¿no? ¿Qué nota entonces crees que le vas a poner? Aunque tienes días para pensártelo, pero hoy, si la tuvieras que tener hoy mismo, ¿cuál iría? Siendo objetivo, no le voy a 100. Poner un 100. Siendo subjetivo, le voy a poner un 100. Así que ya veremos lo que soy. Bueno, ahí queda la incógnita. Los culpables lo averiguarán cuando salga publicado el análisis en la página. Bueno, Alex, pues muchas gracias por el análisis muy completito. Creo que nos ha quedado todo muy claro. Excesivamente claro. Pues mira, pues me he guardado muchas cosas, ¿eh? Me he guardado muchas cosas. Así que todos a leerlo en GTV cuando salga. Podemos estar, vamos, días y días. Pilares de la Tierra, vamos, un tuit en comparación. Vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a dejar toda esta actualidad y este barullo a un lado y vamos a hablar un poquito de las modas de los videojuegos. A lo largo de toda la historia y de las últimas décadas, parece que algo se pone de moda y es a lo que todas las compañías sacan, a lo que todos jugamos, un género concreto que parece que está en todas partes. Ha pasado con los RPGs, ha pasado con los survival horror, con los juegos de lucha, los shooters y los juegos casual que se pusieron muy de moda con Nintendo Wii. Y los MMO, sobre todo a partir de esa moda de free to play a través del ordenador y de internet. ¿Qué os parece, chicos? Primero de todo, ¿con qué moda os quedáis y cuál creéis que es la que ahora mismo impera? Manu, por ejemplo, que ya sé que te gusta mucho el RPG. Pues tú lo has dicho, yo sigo jugando todos los días algún RPG en el móvil, en la DS, me encantan. Además, los RPG de esa generación. De hecho, estoy súper flipado con el Oracle of Ages y el Oracle of Seasons. Y bueno, y el Final Fantasy VI también, de vez en cuando, o el Legend o el Seiken Descent, cualquiera de estos me encanta. Entonces yo me quedo con mi época dorada, con la de los 16 bits. Y bueno, y ahora mismo, pues yo ahora mismo creo que es obvio que lo que impera son los shooters, aunque cambiando un poquito a MMO. Pero sobre todo los shooters, esta generación ha sido shooters por todas partes. Pedro, ¿tú con qué te quedas? Bueno, yo me quedaré con los survival horror de los 32 bits, ¿no? Con aquellos primeros Resident Evil, con Silent Hill, y cómo influyeron incluso en otros géneros, ¿no? Porque yo creo que la moda anterior del JRPG y la del survival horror se mezcló en un gran juego que yo echo mucho de menos, que se llama Kudelka. No sé si alguno le habrá echado un ojo, pero ahí se mezclaba survival y JRPG. Me gustaría que alguna vez apareciera en el PlayStation Store para descargar ahí como clásico. Pero sin duda, pues eso, yo me quedaría con los survival, que también influyeron en algunas mecánicas. Había también otro juego que se llamaba Chase the Express, que no dejaba de ser un juego de acción, un shooter en tercera persona, pero que copiaba un poco también mecánicas jugables de los primeros Resident Evil. Y no sé, fue un género que a mí me gustó mucho y que echo mucho de menos. Alex, ¿tú con qué te quedas ahora que estás con toda la acción de The Last of Us? Pues a mí realmente el género que más me gusta es un poco así como aventura y un poco de survival, ¿no? Así como, coño, un The Last of Us. Entonces, yo creo que pues, juegos así como Uncharted, esta generación, pues me han gustado mucho, ¿no? Y pues como todos pensáis, ¿no? Los shooters en primera persona pues ha sido la moda y yo creo que seguirá siendo durante la próxima generación porque dan muchos, muchos, muchos, muchos millones a las compañías. Y como bien habéis apuntado, pues los MMOs y los free to play, como ya estamos viendo, ya está Nintendo, se ha sumado a la moda en free to play, es lo que va a imperar, ¿no? En la siguiente generación. Que por cierto, a mí me parece muy bien la moda free to play, parece perfecto, pues es una forma de probar el juego. Tú puedes llegar hasta el punto de decir, joder, el juego este me gusta, voy a pagar por él. Obviamente, si esto está bien gestionado y si las opciones de pago y de por qué tienes que, para poder jugar, no como un Killer Instinct, ¿no? Que es un juego de lucha que te dicen, esto es free to play, pero solo puedes jugar con un personaje, el resto lo vas a tener que pagar. Eso es muy abusivo y una gilipollez tremenda. Pero aún así. Dime. No, que yo precisamente por eso no los llamo free to play. Los llamo pay to win. Sí, como los llama mucha gente. O free to pay, o sí, todo eso. Exacto. Pero sí, ahí vamos. Yo soy un ñoño y una aburrida. Yo soy de aventuras gráficas. No le hago las cosas a nada, pero yo soy de aventuras gráficas. Nací 10 años tarde, es lo que tiene, pero. Juego con mucho, mucho, mucho retraso. O sea. Maniac Mansion aún cayó hace 3 años, así que. Pero eso no, nunca es tarde, Yago, tú, o sea, anímate, bueno, hay millones de cosas guays. Nunca es tarde, si lo he dicho, yo soy feliz, hombre. A mí me da igual jugar a Maniac Mansion, si yo lo gozo como una perra en celo, o sea, no la hago. Claro. ¿Y qué género creéis que podría convertirse en moda? Algo que no haya sido ya, porque sería un poco revivir otra vez el pasado, volver otra vez a lo mismo. Pues yo creo que lo que se está convirtiendo en moda y se acabará convirtiendo van a ser los MMO. Es decir, cada vez está más la posibilidad de crear un mundo grande, un mundo abierto. Realmente es algo muy atractivo porque es algo que te mete de lleno en un mundo. Que ya no solamente es un juego de una duración determinada, no, es que es un juego infinito. Es un juego que no va a terminar. Un juego al que tú siempre vas a poder ir haciendo nuevos retos, que siempre tienes cosas que explorar, y eso es muy llamativo. A mí personalmente el WoW me enganchó muchísimo. Y hay mundos que me llaman mucho, pero bueno, principalmente Final Fantasy, si realmente este Final Fantasy XIV a Real Reborn sale bien, es brutal. Yo estoy probando la beta y ya puedo hablar de ella, me han autorizado. Y la verdad es que pinta bastante, bastante mejor que la primera. Claro, tener un mundo tan amplio que explorar de Final Fantasy, con todo lo que ello conlleva, con todos sus sistemas intrincados, simplemente es que no tiene precio. Y quien dice de Final Fantasy que le guste Marvel, pues tiene los superhéroes. Quien dice esto, que tiene un poquito más futurista o más actual, y tiene pues el World of Tanks o juegos más de guerra, o el que también que sale ahora de robots. Que quieres otro juego un poquito más medieval, pues ya tienes Final, tienes WoW, tienes... Yo qué sé, hay MMOs para dar y para tirar. Y claro, tienes ahí también una pista en las ventas de Animal Crossing. No es un MMO, pero tiene unas cuantas bases de MMO, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese género va a triunfar bastante. Ya bien sea en free-to-play, que personalmente creo que es lo que debería de ser, un free-to-play que requiera una suscripción o un dinero extra para poder acceder a todos los contenidos o a determinada parte, que claro, a ver, el juego hay que pagarlo, los desarrolladores están trabajando, ¿no? Es lógico. Pero que tú puedas verlo realmente, porque ver un MMO no se ve con una demo, que tú puedas jugarlo, que tú puedas manejarlo y tú puedas decir, vale, quiero seguir con esto. Entonces yo creo que realmente la combinación free-to-play con MMO puede funcionar muy bien, si como dice Alex, está bien gestionado. Bueno, pues yo creo también como Manu, ¿no? Que sobre todo las características o las funciones sociales de las próximas consolas, o que están poniendo tanto énfasis Sony y Microsoft en sus próximas consolas, da todo pie a que sea el MMO, el género, que esté ahí en auge, ¿no? Ya hemos visto unos amagos de MMO en esta generación, pero que no han dado muy buen resultado. Yo hace poco probé Defiance y bueno, es un juego regulero. A ver Final Fantasy XIV cómo funciona. Y hombre, yo creo que sí, que el MMO free to play pues será lo que lo rompa. Cosa que a mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque tanto enfoque al multijugador puede que al final perdamos lo que es la historia para un jugador, no solo la campaña, sino una historia y un guión trabajado y unos buenos personajes. Y es básicamente lo que busco en un videojuego. No tanto acción masiva ahí a lo loco, sino vivir una experiencia. Y la verdad es que a mí un MMO sí me puede llegar a enganchar y tal, pero no creo que lo recuerde, ¿no? Como eso, como una experiencia jugable. Hombre, yo como bien habéis dicho, la verdad es que es a lo que va, ¿no? Se está viendo ahora, por ejemplo, en el E3, ha visto mucho que Play 4 va a apostar muchísimo por los free-to-play. Se está llevando muchos juegos de PC, se los está llevando para ellos. Luego Xbox, por supuesto, se apuntarán al carro. Incluso juegos en Vita, ¿no? Que se ha anunciado un Dragon's Dogma que será free-to-play, no online y tal. Yo creo que es el futuro, ¿no? Es una forma de decir, vale, os vamos a dar esto para que lo juegue gratis y luego vais a pagar con microtransacciones, micropagos y tal. Es como que se ve menos malo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como estas microtransacciones que se han sacado a final de generación, ¿no? Tan abusivas. Yo creo que van a tirar un poco por ahí. Que bueno, si se gestiona bien, como ya hemos dicho antes, puede ir muy bien para adelante. Y también, como he repetido antes, los shooters perdurarán en el tiempo y bueno, y quién sabe si los survival vuelven a volver ahí a ser un género muy, muy, no sé cómo decirlo, predominantes en esta generación, ¿no? Con The Last of Us. Uy, ¿cuántas veces he dicho The Last of Us? Pero sí, ojalá. Y las aventuras gráficas, Yago, por supuesto. Hasta la muerte las aventuras gráficas. Que eso de que te digan que me duermo en las aventuras gráficas, pues no. Que sepáis que mira, ya están durmiendo. A finales de generación están habiendo bastantes equipos de desarrollo y estudios que están apostando otra vez por la aventura gráfica, que ha tenido un bajón impresionante durante unos años. Pero oye, que eso siempre está ahí y siempre nos da la alegría, nos da la forma de imaginar cosas nuevas y ponernos en piel de otros personajes que no nos dejarían, si no es ahí matando ahí como todo el juego de hoy en día. Un hurra por la aventura gráfica. ¡Hurra! ¡Fuera, hombre! ¡A cagar! Pues yo la moda que va a venir está difícil, ¿eh? Apostaría por MMO, pero por apostar. Yo tiro por casual. Tal y como están dominando ahora, y cada vez más gente se compra consolas para jugar a FIFA y Call of Duty, pues dales un más casuals, que para qué quieren un The Last of Us, un Metal Gear, si tienen un, yo qué sé, un Jacob Jones en Vita o Rayman, o de, cosas casual, vaya. Yo es lo que apuesto. ¡Aventuras gráficas para siempre! Oye, ¿desde cuándo Rayman es una cosa casual? ¿Rayman es un plataformas? No, yo me explico. Entiendo. No te explicas, ¿no? No, la verdad es que no. Eso no, explícanos, explícanos. Querrás decir yo me entiendo, pero no yo me explico. Eso, yo me entiendo. Ah. Estoy disléxico a estas horas y a estas alturas de vida. Estoy bien. Una cosa que no hemos comentado, que más que una moda de género, es el boom, ¿no? De los juegos en smartphone y en tablets y tal, que se está viendo que esto para la próxima Next Gen va a ser algo que va a convivir totalmente paralelo y que va a dar muchísimos ingresos a las compañías. Estamos viendo como Square Enix, que ya no sabe ni dónde sacar el dinero, se está lanzando a la cara un Deus Ex en teléfonos. Y Manu, recuérdame que hace poco salió también algo de Square Enix, ¿no? Creo que era El Final Fantasy este All the Brothers y bueno, y también el Final Fantasy 4 acaba de salir y todo el Tactics, rollo, ¿no? Que iba a sacar también y tal y tal. Y el Tactics ese. Pero vamos, exacto, que ha sacado bastantes. Sí, sí, yo creo que las compañías van a apostar muchísimo por eso. Y a mí el miedo que me dan es que dejen de lado las consolas de sobremesa por irse a los móviles, que será, supongo, intuyo, que más sencillo desarrollar y dará mucho más ingresos precisamente por el hecho de no tener que dar tanto presupuesto al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora me ha venido a la cabeza el último juego de Ninja Theory, que todos esperábamos a ver qué podía ser, pum, un juego de tablet y de móviles. Tendremos que acostumbrarnos. ¿Cómo gustaría que volviese? ¿Algo que queráis volver a jugar así masivo y nuevo sin tener que coger y rescatar títulos antiguos? ¿Tengo que contestar o ya lo suponéis? Digamos, yo creo que es obvio que yo estoy deseando, y en parte se está cumpliendo, que los RPG se vuelvan a poner de moda. Sí es cierto que son unos RPG un poquito más de acción, más que por turno, pero bueno, si están bien hechos, como los Tales of, o como esperemos que esté hecho el nuevo Final Fantasy XV, bienvenidos sean. Yo no voy a ser el que se queje porque me pongan un RPG de acción, pero que sea un RPG. Bueno, yo, evidentemente, como antes, pues me gustaría que el género que volviera a estar ahí de moda pues fuera el survival. Espero que otra vez con The Last of Us, que lo hemos dicho pocas veces hoy todavía, se demuestre que se puede hacer un juego de supervivencia que sea un triple A y un superventas. Aunque yo le voy a dar una alegría a Manu, yo creo que el género que puede volver a estar, no sé si de moda, pero sí que vive una segunda juventud, puede que sea el JRPG clásico. Porque después de una época en la que estuvo ahí un poco de crisis, pues oye, está empezando a volver un poco a subir para arriba, entre, yo qué sé, que si Ni no Kuni, que si los Tales of, que si Persona, que si esto, que si lo otro. Están llegando buenos juegos, los que quedan por venir. Y si echáis de vez en cuando un vistacillo a Kickstarter, la peña que se mete mucho en Kickstarter es gente que muchas veces hace juegos de géneros que ya no están de moda precisamente, y el JRPG es uno de los más recurridos. O sea que Manu también, si juegas en PC y tal, échale un vistazo a Kickstarter de vez en cuando, que igual encuentras algo que te gusta. Sí, yo te sigo un montón por el Kickstarter precisamente por eso. Y me sorprende, y hay realmente muy buenas ideas. Llama mucho la atención eso. Me mola. Estoy servido. Pues yo la moda que quiera que vuelva es la de el pelo cardado y esas cosas, ¿no? Anda que no lo pasábamos bien ahí, viendo ahí a Bon Jovi, ¿no os acordáis de Bon Jovi? Las sombreras. Los pelos, hombre, y las sombreras, y lo confía y todo eso. Si vuelve esa moda, yo encantado. Pero no vas a responder en serio. Pues es que ya he dicho 20 modas, ya quiero que vuelva las aventuras gráficas, los survival, ya lo he dicho, todo. Bueno, pues a ver si la nueva generación nos trae también un poquito de innovación en este tema. friki sección tenemos una nueva entrega de juegos de mesa y Alex y Manu nos van a contar un poquito a qué juegan ellos y nos van a hacer unas recomendaciones. Contadnos, chicos. Bueno, pues mira, vamos. Yo por lo pronto voy a comentaros un jueguecito un poquito así más light, más fácil de jugar, más rápido, que hemos comentado también esta semana en la web. Trata de Los Hombres Lobo de Castronegro. Y la verdad es que es un juego bastante, bastante divertido. El único problema, que requiere que haya mucha gente. O sea, que el día que nos reunamos todos los de Guilty Beat cuando vayamos a la Madrid Games Week, esta, lo llevaré y lo jugaremos, porque os va a gustar. El juego es muy simple. El juego consiste en encontrar y matar a los hombres lobo. Ya está. Entonces, se juega por fases. Cada persona que juega, tiene un personaje secreto. Solamente esa persona lo puede saber. Y esa carta solo se desvelará cuando muera. Ya está. Entonces, hay un montón, pero un montón de personajes. Los básicos son los aldeanos, que ni pinchan ni cortan, solamente tienen su momento de gloria durante el día. La bruja, que es capaz de curar a una persona o matar a una persona directamente. La niña, que la niña puede espiar en el turno de los hombres lobo. Los hombres lobo, evidentemente, que son los que van matando. La divina, que es capaz de preguntar si un aldeano es hombre lobo o no es hombre lobo. Y bueno, estos son los que trae la expansión original. También se le puede añadir a Cupido, que Cupido lo que hace es una putada, pero bueno, lo comentaremos un poquito más para adelante. Y después hay tres expansiones más del juego, que añade un montón de personajes, pero bueno, no me voy a liar aquí a contar todos porque cada uno hace lo que le da la gana. Hay como unos 25 personajes distintos más después de esto. Pero bueno, estos son los principales y los que les dan más vidilla al juego. ¿Cómo se juega? Pues bien, una vez que se han repartido todas estas cartas, hay una persona que conoce la identidad de todos. Ese es el narrador y es el que lleva la historia. Este personaje es importante porque, bueno, tampoco hace falta meter mucho en escena, pero no es lo mismo contar las cosas con arte y con salero y hacer reír a la gente, que de eso es de lo que se trata, de reírnos y de divertirnos, que decir, turno de los hombres lobo, vale, turno de la divina. No, a ver, se puede decir con un poquito de gracia. Entonces, si tenéis que elegir a alguien, elegí al que tenga más salero, al más andaluz de todo, y molará la cosa. Pues bueno, todo el juego se juega en silencio, durante la noche. A la noche, el narrador dice, llega la noche, y todo el mundo cierra los ojos, todo el mundo sin excepción, y se hace el silencio. Nadie puede hablar ni debe hablar. ¿Por qué? Para mantener en secreto las identidades. Claro, si cuando llega tu turno tú haces algún tipo de movimiento o algo así y el de al lado te oye, ya vas a ver que eres tú. Entonces hay que hacerlo con mucho sigilo y con movimientos muy, muy, muy, muy, muy suaves. Empiezan el turno los hombres lobo. El narrador los llama. Los hombres lobo se despiertan. Entonces los hombres lobo abren los ojos, se reconocen entre ellos y entonces buscan a una presa entre todos los que están jugando. Entonces se ponen de acuerdo, 2, 3, 4, los hombres lobos que haya, y señalan a una persona, normalmente con la mirada. Si no se ponen de acuerdo por algún motivo, esa noche no muere nadie, así que es importante que estén de acuerdo. Normalmente no suele ocurrir nada de esto, a menos que no haya un cupido por en medio, pero bueno. Cuando terminan, el narrador los manda a dormir, los hombres lobo han comido y tienen la barriga llena, a dormir. Y llega el turno de la bruja. Entonces, el narrador, a todo esto que tiene que estar andando continuamente para intentar evitar dirigir su voz solo hacia un sitio, sino que nadie sepa hacia dónde está hablando, le señala a la bruja quién ha muerto, sin hacer ningún tipo de ruido, solamente la señala. La bruja o el brujo lo ve y el narrador hace una señal con el puño para arriba para decir, ¿quieres curarle? O con el puño para abajo, por si quiere matar a alguien. Entonces la bruja asentirá, sin decir nada, a cualquiera de las dos opciones. Una vez termine, le llega el turno a la divina. La divina tiene una pesadilla y tiene un sueño. Un sueño. Descubre algo sobre alguien que quiere, sobre alguien de la aldea. Entonces la divina abre los ojos y señala a alguien de la aldea. Entonces el narrador le dirá si esa persona es o no es hombre lobo. No le dirá qué rol tiene, solamente si es o no es hombre lobo. A todo esto queda la niña, que nos lo ha comentado, que la niña puede abrir los ojos mientras los hombres lobo están despiertos. Es una niña insomne, la niña no tiene sueños, es una porculera. Ahora, si los hombres lobo la pillan, la matan directamente. Bueno, una vez que se ha hecho todo esto, si tenéis las expansiones, hay más turnos, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a liar con ellos. Se hace de día. Entonces todo el mundo abre los ojos y ya se puede hablar. Entonces el narrador dice, fulanito ha muerto. Todo el mundo, oh, pobrecito, ha muerto. Y ahora hay que decidir en consenso a quién se va a apedrear, linchar, quemar o lo que quiera que le vayáis a hacer ese día. Entonces ahora todo el mundo pone sus argumentos. Pues yo creo que tú porque estás muy callado. Pues yo creo que tú porque te has puesto muy colorado. Pues yo creo que tú porque escuchas un sonido. Da igual, es lo más divertido del mundo. El narrador y las personas que están muertas pues, se sientan a mirar tranquilamente porque los muertos no hablan. Y nada, a disfrutar. Los piques pueden ser realmente muy muy buenos. Entonces al final de todo se ponen de acuerdo. Matan a uno, el que más votos tenga. Y esa persona desvela la carta. Si es un hombre lobo, oye, genial por los aldeanos. Pero ya os digo que normalmente no suelen ser los hombres lobo. Entonces nada, una vez que termina esto, se vuelve a repetir el ciclo. Llega una nueva noche. Y así continúa. Claro, esto hace que por cada turno mueran dos personas. Uno por la noche y otro durante el día. O incluso tres, si la adivina está por matar a alguien. O incluso cuatro, si alguno de los personajes nuevos que añade las expansiones matan, porque hay algunos que también matan. Entonces, claro, o jugamos con un mínimo de 10 o 12 personas, o es que no nos dura nada, nos duran dos turnos, y claro, uno va a ser el bueno y otro va a ser el malo, es que no tiene sentido. Entonces, aquí está el problema del juego, pero el juego durará 15 o 20 minutillos y es muy divertido. Y claro, normalmente juegas varias partidas, por lo menos juegas 3 o 4 seguidas, porque vamos, te lo pasas pipa. Las expansiones le añaden otros modos de juego, como son unas tarjetitas que hacen eventos especiales cada noche. Pues esta noche no se puede matar a nadie. Pues esta noche mueren dos personas. Pues esta noche los hombres lobo van a convertir a alguien en hombre lobo. Pues... y son más graciosas también de jugar. Pero bueno, no son indispensables. El juego es muy baratito. Cuesta, si mal no recuerdo, entre 10 y 15 euros el juego original y lo mismo cada expansión. Con lo cual, mira, por 10 eurillos tenéis un juego que os lo vais a pasar pipa. La verdad es que bastante, bastante bueno. Pero si este juego se ha llamado toda la vida Pueblo Duerme, ¿qué lobos de Castro Negro, Castro Sucio? Y se llama Pueblo Duerme, es que no habéis jugado nunca, no habéis ido a los campamentos ahí a jugar Pueblo Duerme, todos ahí con la cabecita agachadas. Y decía, y uno iba por ahí, le tocaba la cabeza y decía, tú eres el que va a matar a todos. Que en este caso se llama el lobo, que sea adivinadora, que si la niña. Que sí, que el juego mola mucho, porque te puedes tirar horas y horas y horas, noches y noches y noches enteras, jugando hasta gilipollez, porque es una gilipollez. Pero mola mucho. Muy humano, me ha gustado. Pero es que esta es la cosa. Es una idea tan simple que ya conocíamos todos, pero que alguien ha cogido y le ha puesto unas normas. Y punto, para que cada uno no se las invente. Es igual que el Uno. El Uno es un juego que todos los hemos jugado con una baraja normal y corriente, pero cada uno le hemos puesto las normas que hemos querido, como el parchís. Cuento 12, cuento 6, cuento 20, cuento lo que me da. Pues alguien ha cogido y ha puesto las normas y ya está. Y yo os lo recomiendo, os lo digo, cuando quedemos en Madrid yo lo voy a llevar, el juego con la expansión, y os voy a hartar de rey. Te llevo la arca. Por favor, como te lleves el arca no salimos de la habitación, ni se te ocurra. Con todas las expansiones. ¡Oh, Wiz! Esto es peor que Alex hablando descontroladamente sin corte. ¡No! Y el otro juego que os quiero hablar es un juego de cartas, también es bastante ágil. Pero este tiene un poquito más de originalidad que el de los hombres lobo. Se llama Eras una vez. Entonces, el juego consiste en... yo tengo una baraja con una serie de cosas. Son eventos, personajes, bueno, varias cosas. Y cada carta representa algo típico de un cuento, yo qué sé. Un lugar, un castillo. Un evento, se pierde o se secuestra. Un personaje, la princesa. Entonces, bueno, pues alguien empieza la historia. Pues mira, pues pongo el principio. Pues mira, pues eras una vez una princesa y tiro la carta de la princesa. Que estaba en un castillo y tiró la carta de un castillo. Y que, bueno, fue secuestrada por un terrible mago y tiró la carta del mago o del secuestro, da igual. Yo ya puedo ir enlazando. Entonces, claro, tengo que deshacerme de todas mis cartas. Pero la gracia está en que en cualquier momento yo puedo echar carta de interrupción. Y yo echo una carta de interrupción y hago que ese narrador deje de ser el narrador. Y paso a serlo yo. Y ahora echo otra carta y continúo la historia. Bueno, pues, entonces, el mago terrible... estaba con un dragón y echó la carta del dragón que fue a buscar y ya me invento la historia que quiera. Entonces, claro, esto da mucho juego porque nos vamos a interrumpir continuamente, pero la norma principal del juego es que la historia tiene que ser congruente. Es decir, si yo digo que la princesa está secuestrada, la princesa no puede ir matando dragones, porque está secuestrada. Y si yo digo que la princesa estaba en un castillo, y después digo que la princesa está en una montaña, para que la princesa esté en una montaña tengo que argumentarlo. Es decir, ya puedo decir que es que el castillo estaba sobre la montaña, que para protegerla el castillo apareció una montaña alrededor, que da igual, lo que tú te quieras inventar, pero que tenga sentido. Y ya eso es lo más gracioso, porque claro, al principio todo tiene sentido, no hay un trasfondo. Pero cuando ya llevas unas 20 cartas echadas, manda huevos lo que tiene recordar las cosas, porque claro, de pronto dices, porque entonces fuimos a buscar la flauta que... Espera, la flauta no la tenía no sé quién. Claro, entonces ya tienes que o tener memoria o ir apuntando todo lo que se dice. Y al principio parece que es un juego un poquito sosaina, pero ya te digo, en cuanto has echado 10 cartas, es que estás riendo de la risa porque ya no sabes qué más inventarte. Y de este juego, pues hay varios tipos. También hay uno de terror, otro de gore y bueno. Pero a mí el que más me gustó fue este básico, la verdad. Y también es muy rapidito, son partidas de 15-20 minutos. Y tampoco es muy caro, son unos 10-15-20 euros, depende de dónde lo compréis y cómo lo compréis. Ya os lo digo, muy muy recomendado cualquiera de los dos juegos de cartas, dos juegos que se juegan en 20 minutos y que este, sobre todo este segundo, con que haya 4 o 5 personas, tenéis de sobra. Bueno, pues seguro que estas recomendaciones son muy útiles pues para cuando tengamos estas reunioncitas, ¿no? Con los amigos y tal. Muchas gracias, Manu, por traernos. La esperamos una nueva entrega de estos juegos de mesa. Sí, sobre todo para que me comentéis tanto, mamones. Es que... cuando lo juguemos ya te vamos diciendo. Tienes una voz tan embelesadora que nos duerme a todos. Picaron. Bueno, chicos, muchas gracias por estar una vez más en el podcast de Guilty Beat. Manu, tú que lo cierras con la friki, te despido el primero. Bueno, pues sí, pues nada, mira, me ha picado lo del Last of Us. Me ha gustado esta noticia de última hora que ha sacado Microsoft de ahí de la manga. Me ha gustado mucho el podcast y ha sido muy interesante y oye, muy esperanzador. Tenemos el poder, chicos, tenemos el poder, culpables, podemos cambiar el mundo. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos a dejar a Manu que se tranquilice un poquito. Muchas gracias, Alex, por tu análisis y por tu casi 10 que vas a poner. ¿Casi 10? ¿Ya me has puesto ahí nota? Yo no he dicho nada, ¿eh? He dicho pero casi. De nada. Casi, casi. No, quién sabe. 9,8, 9,9, quién sabe. Oye, antes de que me cortes, esto de Microsoft es un puntazo, que lo sepáis. Todo es el beneficiado de todo esto somos nosotros. Ya veréis claro tú la competencia, sí. Ya veréis ya. Claro que sí. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. De nada. Yo siempre estoy contento de venir mientras me deis de comer. ¡Ah, no! Ese era el otro, ese era el de la calle. Ese era el otro, es que entró en mi casa, hijo de puta. Yo bien, yo feliz. Microsoft me da buenas noticias. The Last of Us tiene setas. Está todo feliz, hombre. Está todo pagado. Pedro, muchas gracias por estar. ¿Estás con tu cigarrito? No, ya. Ah, bueno. No, ya, la acabo de apagar. Pues sí, nada, muy bien esto de Microsoft, hombre, muy bien. Está bien que haya competencia, que los beneficiados somos nosotros, pero ahora a ver quién aguanta uno que yo me sé, ¿eh? Joder. Este podcast claro, casi entero va dedicado a un reactor muy especial de Guilty Beat. Y cuando esto, nosotros podemos. ¡Sí, podemos! Bueno, pues con la buena noticia de Microsoft nos quedamos y despedimos el podcast culpable. Ya sabéis que estamos en guiltybeat.com, en wiiuspain.com, en los foros y en las redes sociales. También no dejéis de pasaros por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos la semana que viene. al foro, culpables. Todos al foro. ¿Y qué podemos? ¡Podemos! El mundo de los videojuegos. Vale. ¿Qué mierda de introducción ha hecho? Hola, ¿eh? Porque no tenemos... Creo que viene una moto. ¿Sí? ¿Viene una moto? Ya estamos como con el helicóptero del otro día de José. No, Pedro. Pedro está fumando y no se está dando cuenta, ¿no? ¡Pedro! Fuma un cigarrillo y yo... No, se porque acaba sino... de ir a la mierda, o sea que tranquilo. ¡Ay, Pedro se ha caído! ¿Qué edición tenéis? ¿La que viene con el trapito este con las cosas dentro? Sí. El trapito. Una funda, hombre. No sé cómo llamarlo. Sony confirma que la segunda remesa de The Last of Us saldrá 10 euros más cara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y me dice Alex esta mañana, no, espérate un poco que bajará de precio, cabrón. Esa es una no, hombre, informativa. Contestarle a alguien, por favor, yo que tampoco he jugado a mi reset. Yo no me lo he jugado, pela. Tampoco. Sí sé Pedro, que lo jugasteis. Pedro lo jugó media hora y lo mandó a la mierda. Pedro, ¿tú no tienes nada que decir? Pedro se ha caído. ¿Otra vez? Sí. Joder, pobrecito. 3, 2, 1. Espera, que me está dando la risa este amago de psicópata un momento. ¿Por qué me dejáis vale. hacer estas cosas? Porque es divertido. Sí, se ha caído Pedro. Bueno, continúa, ¿eh? No se ha caído, se ha dormido. Vale. Joder, pues estoy contando una historia súper interesante. De una forma de... Muy... De... Joder. Perdón, es que está mi madre aquí mareando. Vuelvo otra vez ahí. Con acción, pura y dura. Pero, claro, sí. Estoy poniendo nervioso, ¿eh? Le entra y sale. Y es un juego que no decae en ningún momento. Perdona, es que me están hablando por el Getol. ¿Quién me está hablando por el Getol? Yo jugué a Ocarina of Time. Yo jugué a Ocarina of Time. Tú tienes lag, ¿verdad, Yago? Un poquito. Sí, porque respondes como que segundo y medio más tarde de lo que te hablamos. Yo creo que estás gordo. No, perdona, repite. Que no... Yo qué sé que dije. Arranca. Sordo, desemparado y con la. ¿Qué hago? ¿Qué? Espera, ya no me acuerdo qué iba a decir. Seguramente no, nada, tira. Empezarías a divagar, como sueles hacer. Seguramente. Bueno. ¿Tengo que decirlo o ya? ¿Y este eco? ¿Raquel eres tú? No eres tú. No eres tú. ¿Yo? ¿Con qué? ¿Quién es? Ah, no, es Raquel. ¿Es Raquel? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quién es? ¿Raquel? ¿Me vienes a buscar? A ti. ¿Qué? Queda mucho. ¡Hala!